En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, en el 101.4. Nos puede sintonizar cada día, también desde cualquier parte del mundo, en teleelch.es, en la web o en la app gratuita Teleelch. Y por supuesto, descargarte nuestro programa también en cualquiera de las dos plataformas. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Anoche se cerró el mercado estival de fichajes. La Liga de Fútbol Profesional echó el cierre y el Elche, una hora antes, oficializaba el fichaje del defensa paraguayo Danilo Ortiz. El jugador de 27 años, defensa central de 1,88, que llegó a ser internacional absoluto con Paraguay y que tiene una amplia experiencia en el fútbol sudamericano, se convierte en el séptimo y último fichaje de la temporada para el primer equipo. En realidad es el octavo, pero Manu Justo está cedido en UCAM de Murcia. Por tanto, Pacheta tiene a 19 jugadores profesionales, incluido Oscar Gil, canterano, y Alberto Rubio. Estaríamos hablando de 21 jugadores para afrontar la temporada, aunque no olvidemos de que se podría firmar hoy, mañana, pasado, a un futbolista que esté en el paro. Por ejemplo, caso, imaginémonos, un futbolista que, como en el caso de Primi, que ha rescindido su contrato, pues de alguna manera se busca también que el chico no esté parado hasta enero, sino estando en paro, hoy podría firmar por cualquier equipo. Y él precisamente busca uno de Segunda División B. El Elche podría hacer lo mismo con algún jugador que ayer o que la semana pasada se desvinculase, que físicamente esté bien, pero claro, todo depende del tema económico, del famoso tope salarial que el Elche tiene al límite. Por ello, no ha inscrito a Primi, porque no entra en los planes de Pacheta, y porque el inscribir a Primi también hubiera supuesto un aporte económico que el club no ha querido permitirse. Por tanto, con estos futbolistas hay que tirar para adelante, también hasta que en el mercado invernal, el 1 de enero, se abra esa posibilidad. Hablaremos de la situación incómoda que puede generar este fichaje para el director deportivo, ya que no viene de su agenda, sino en este caso recomendado o impuesto, llámele usted como quiera, por el inversor argentino y agente de futbolistas que quiere promocionar a los suyos, y que esa ha sido la condición para apostar por el Elche e inyectar 200.000 euros, que es lo que ha tenido que presentar ante la Liga, ya que la ficha del jugador es el mínimo, en este caso el sueldo base de la Segunda División, que está en torno a 81.000 euros. Desde luego, lo que no vamos a cometer es el error de enjuiciar ya al futbolista, porque no sabemos cuál es su nivel, al menos aquí en España. Le daremos, por supuestísimo, el beneficio de la duda para saber si es o no un buen fichaje. Pero eso no quita, no es óbice para reconocer en esa situación incómoda que ha puesto el director deportivo y qué supuestas consecuencias puede tener el hecho de haber variado el rumbo y no apostarlo todo a la profesionalización que hablaba Sepulcre de la dirección deportiva. 4 años y a las primeras de cambio por obtener ayuda económica, pues estamos desvirtuando ya lo de la profesionalización, el darle todo el poder a tu director deportivo. Desde luego no es posiblemente el mejor camino. De todas formas, también le vamos a dar el beneficio de la duda a Sepulcre, porque mañana se va a explicar. Mañana a las 11 hay rueda de prensa del accionista mayoritario para que nos explique, o mejor dicho, que os explique a todos los aficionados cuál ha sido el movimiento, la operación, y esperemos que esto no conlleve hipotecar, como ya ha sucedido en otras ocasiones, ingresos futuros. Casos de, pues tenemos todavía reciente el de Ventos Pechina y Juan Anguix. Por cierto, hoy Gonzalo Villar ha dejado claro que todavía no se ha visto al verdadero Elche. Ha confirmado el centrocampista blanquiverde que no han encontrado todavía su nivel de juego, que no es fácil, que tener la pelota les da la vida y que están luchando y haciendo todo lo posible para volver a ser ese equipo que en la segunda vuelta el año pasado jugaba francamente bien al fútbol. Un Gonzalo Villar al que le preguntábamos si se ve capacitado para ser el líder del juego como organizador de este Elche. Gonzalo Villar. Me veo capacitado para todo. Si el entrenador decide que me tiene que dar mucho galón, es que bueno, al final eso es que se lo gana cada jugador. Y más con Pacheta hemos visto que no importa la edad, si te lo estás ganando, vas a acabar jugando. Mira, por ejemplo, el caso, ya te vuelvo a poner el caso de Óscar. Óscar es un chico del filial, que era compañero mío desde que éramos juveniles. Y mira, está tirando la puerta abajo y está jugando un titular y todos los partidos. Entonces, al final, la confianza se la das tú al entrenador más que el entrenador te la da a ti. Te tiene que dar esa confianza de darte la oportunidad, pero realmente eres tú el que le da la confianza al entrenador de que dice, mira, te pongo y me juegas bien, me manejas el equipo, eres líder. Pero sí, yo me veo capacitado sin duda para eso. Si te dicen que ese coche es como un golf. Si te dicen que ese coche es como un golf. Como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes. Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Together. Arranca la nueva temporada en el Club Deportivo Squash. Ha llegado la revolución 5.0. Innovación y tecnología se unen para renovar por completo toda la maquinaria con la prestigiosa marca Tecnogym. Club Deportivo Squash amplía salas y servicios. Promoción especial para las primeras inscripciones. Club Deportivo Squash, revolución 5.0. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica ANE Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica ANE Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. No soy una chica más, soy una crosslover, amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados, fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo Saint John Tivoli, ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario Saint John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Anda! ¡Me he encontrado 2.000 euros! Ahora, cuando encuentras tu vehículo de ocasión en Das Belt Auto, también encuentras 2.000 euros de descuento al financiarlo. Y ahora puedes aprovecharlo llevándote un Seat Arona Diesel por solo 15.500 euros. Solo en Das Belt Auto. Vehículos de ocasión de Grupo Serrano Automoción. En Elche, Santa Pola y Orihuela. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Elche en punta, con Paco Gómez. Seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy es martes 3 de septiembre. Anoche a las 12 se cerró el mercado de fichajes de verano. Hasta el 1 de enero, en que se abra el de invierno, el mercado invernal, donde, por cierto, el Elche el año pasado llegó a firmar más jugadores que ahora en el de verano. Desde luego no es lo habitual. Fue la vez en la historia que más jugadores firmó, hasta 8. Bien, es cierto que se dio una circunstancia especial con el desmantelamiento del Reus, y del Reus llegaron 3 futbolistas, pero hay que reconocer que aquellos 8 futbolistas, pues 4 o 5 fueron aciertos plenos, sin ir más lejos el del guardameta Edgar Badía, que anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol y ahora rescataremos parte de esa entrevista. Bueno, pues ayer se cerró y una hora antes de cerrarse el club hacía oficial el fichaje de Danilo Ortiz, que se ha convertido en la última incorporación franjiverde de este mercado estival. Son, por tanto, 7 fichajes los que ha hecho el Elche, 8 si contamos a Manu Justo, que está cedido en el UCAM de Murcia. Visto así, podríamos decir, hombre, es lo que se debería hacer, fichar poco y bueno. La pregunta es, ¿se ha fichado poco y bueno? ¿Los 7 que se han firmado son titularísimos? De momento, no. Y está lejos de que sea así, a menos que con el paso de las jornadas, pues los Ramón Fall, Pere Milla, Nuque, Fidel, San Román, Andoni y el último en llegar, que es una verdadera incógnita, Danilo, demuestren que sí son titularísimos. Pero hoy por hoy todavía no da la sensación de que se haya mejorado la plantilla, aunque jugadores y técnicos siguen diciendo que sí. Habrá que verlo. Es cierto que el Elche lleva un punto más que el año pasado a estas alturas. Pero incluso si se ganase el próximo domingo, llevaría el doble de puntos. Pero bueno, no hablemos de hipótesis. La auténtica realidad es que este Elche se cierra con 19 jugadores. El último en llegar, como digo, es Danilo, 27 años, mide 1,88. Sobre todo experiencia en el fútbol sudamericano, donde mejor le ha ido, sobre todo en muchos clubes argentinos. Estuvo en Cerro Porteño de Paraguay, Godoy Cruz, luego Racing Club, Newell's, Banfield, Libertad. Estuvo en el fútbol europeo en una ocasión en el Palermo, cuando, digamos, dio el salto. Fue internacional en 2014 absoluto, con apenas 22 años, con la selección de Paraguay. Ahí dio el salto a Europa, pero no acabó de cuajar. Y en la actualidad militaba prácticamente un mes y medio solo en el Dorados de Sinaloa de la Segunda División Mexicana. ¿Cuál es el problema, entre comillas, o la controversia que puede suscitar este fichaje? Pues el hecho de que el director deportivo no es el que ha apostado por este fichaje. No estaba en su cartera de jugadores con los que estaba en contacto con Pacheta para decirle, mira, este sí, este no, este nos puede ayudar, este... ¿Por qué? Porque Sepulcre, después de poner 3 millones casi y medio, 3.400.000 euros, para poder dar de alta las 6 fichas de los jugadores anteriores, de los fichajes, de los primeros fichados, dijo, hasta aquí, ya no puedo poner más. Porque además no se trata, por ejemplo, en este caso, el jugador va a cobrar, me refiero al último en llegar, Danilo, 81.000 euros, que es la base, el sueldo base de Segunda División. El problema es que el club ha tenido que a través de Tenama Inversiones, que es la empresa representada en el Consejo de Administración y en este caso la que aporta todo el dinero, es propiedad precisamente del accionista mayoritario José Sepulcre, ha tenido que poner no 81.000, sino algo más de 200.000. Pero este dinero está, porque lo confirme mañana el propio José Sepulcre, que va a dar una rueda de prensa, viene a través de un fondo inversor, concretamente de una serie de personas, un argentino que es, además de empresario, agente de futbolistas, que está presente en muchos clubes, sobre todo sudamericanos, y lo que busca es, bueno, yo pongo este dinero, luego ese dinero se canjea en acciones, acciones precisamente del paquete accionarial de Sepulcre, pero quiero que lleves a este jugador, porque quiero promocionarlo, porque luego la venta de ese futbolista, la supuesta venta, en caso de que funcione muy bien, la ganancia iría para él. Diría que hasta cierto punto no, totalmente lícito. Otra cosa es que compromete el funcionamiento profesional de la dirección deportiva encabezada por Nico Rodríguez, al que se le prometió, imagino una cosa, 4 años para intentar en ese proyecto ascender a Primera División. Tú te encargas de los fichajes y claro, me imagino que se le prometería, vas a poder firmar pues dos defensas, un centrocampista, delante, en fin, lo que él considerase oportuno para completar la plantilla. Por el tema del tope salarial no la ha podido completar y él lo sabe, porque le hubiera gustado darle al entrenador seguramente un delantero más, otro centrocampista, un lateral derecho, aunque Oscar Gil está funcionando bien, un sustituto para Iván Sánchez porque las bandas están cojas. No solo no ha podido completarla por el tema económico, sino que ahora te mete en un futbolista que no es de los que, digamos, tú has hecho el trabajo para ofrecérselo al entrenador. Y esto pone en una situación incómoda al director deportivo. Es cierto que el accionista mayoritario está en su derecho, económicamente hablando, de hacer lo que considere oportuno. Pero lo que habrá que saber es la letra pequeña de ese movimiento, que mañana esperemos lo acabe de explicar, o lo empiece y lo acabe. El temor que puede existir es que sea una operación que comprometa el futuro deportivo y económico de la entidad. Ya sé que estamos hablando solo de un futbolista. Ya sé que estamos hablando, en teoría, de cantidades más modestas. Pero en su día, Sepulcre se abrazó a un tal Juan Anguix, lo metió en la directiva para que aportase dinero y aquello le costó un contrato por 800.000 euros, que fue lo que aportó, para que en 8 años repartiesen al 50% el Elche y Eventos Pechina. Ya sabemos cómo ha terminado, como el rosario de la aurora, el tema de Eventos Pechina, todavía en juicio. Por no hablar de cuando entró Ramírez y se le dio todo el poder. Este no parece el caso. No le vas a dar el poder por 200.000 euros, cuando Sepulcre se ha gastado más de 10 millones en acciones. Y mientras Sepulcre tenga más del 51%, seguramente no tiene problemas en ir vendiendo partes, pedacitos y proporciones de su paquete accionarial. Pero cuanto menos, no me negaréis, que no acaba de oler bien. O por lo menos, insisto, pone una situación incómoda al director deportivo, que dirá, bueno, ¿para qué me has traído a mí si al final los fichajes los vas a hacer tú? Vale, que solo es uno, pero por ahí se empieza. Porque me imagino que el empresario argentino dirá, bueno, me has pedido ayuda económica para esto, si me la vuelves a pedir en el mercado invernal, yo cada vez voy a tener más poder y cada vez voy a exigir más. Y está en su derecho de hacer eso, porque además de empresario, eres agente de futbolistas. Por eso, mañana estaremos expectantes a las explicaciones de Sepulcre. Todo esto, a lo mejor dirá alguien, bueno, pero espérate, que a lo mejor el chico es un fenómeno, aunque lo sea. Aunque sea un fenómeno, ya sabes que el director deportivo muy contento no estará. Ya sabes que si sale bien y hay un traspaso, me imagino que todo el dinero se irá para el empresario que lo ha traído. Es decir, que no es lo correcto. Al menos es lo que yo pienso. Otra cosa es que mañana tengamos otra explicación y Sepulcre nos convenza a todos de que esta operación no se parece ni por asomo a lo que estamos contando. Pero bueno, estaremos, insisto, pendientes. Lo que sí es seguro, que la plantilla ya no se toca de momento. Es cierto que se puede firmar algún jugador en paro. Para ello, primero, tienes que tener capacidad económica. Y segundo, tendría que ser cuanto antes. Un futbolista en paro significa que, bueno, puede ser de los que se acaba de desvincular de su equipo, físicamente todavía está bien. Cada semana que pase, ese futbolista en paro ya no tiene mucho sentido firmarlo. Y hablamos del tope salarial. Si no ha habido dinero para firmar a Danilo, que has tenido que pedir ayuda, ¿ese va a ser el camino a partir de ahora? ¿Seguir pidiendo ayuda a ese fondo argentino? Entonces el director deportivo dirá, ¿yo qué pinto aquí? De todas formas, tiempo al tiempo. Insisto, ojalá el nuevo fichaje sea un buen jugador, meta competencia de verdad, ojalá sea un titularísimo y ya desde el primer día le discuta la titularidad pues a Dani Calvo y a Gonzalo Verdú. Me imagino que más a Dani Calvo que a Gonzalo Verdú, porque Gonzalo Verdú está dando, pues como siempre, un magnífico nivel en este arranque de temporada. Y habrá que ver si con estos 19 futbolistas profesionales, más Óscar Gil, que ya lo cuenta el técnico, pues como uno más, yo contaría 20. Podríamos meter a Alberto Rubio, que entra en convocatorias, pero está claro que hoy por hoy hay 20 jugadores con los que Pacheta cuenta. Sigue siendo una plantilla corta, al menos ya no son 18, pero bueno, hasta 22 sería lo ideal. Dos verdaderamente por puesto. Y para ver que no hay dos por puesto, pues vemos que efectivamente hay tres centrales, no cuatro, por ejemplo. Hay un banda derecha, no dos, Iván Sánchez. Aunque mete a Alberto Rubio, claro, si meto un canterano cubro, pero no hablo de profesionales. Y en el caso de Óscar Gil lo mismo, y lo está haciendo fenomenal el chaval. Pero la idea primera de Pacheta no era esa, era firmar dos profesionales en la banda derecha. O sea que al final te han faltado fichajes, por eso digo que Nico Rodríguez no estará del todo contento, porque cuando se le fichó me imagino que querría hacer una obra más suya. Vamos a escuchar a Edgar Badía. Bueno, primero vamos a escuchar muy rápido a Gonzalo Villar, porque hoy ha entrenado Danilo, al que de momento esta semana no se le va a presentar. Estaba esperando la llegada del transfer internacional. Y le preguntamos a Gonzalo Villar las primeras impresiones sobre el nuevo fichaje. Bien, está recién aterrizado, llegó ayer por la tarde y de momento lo que hemos visto viene con muchas ganas de aportar al equipo lo que él tiene dentro y lo aceptamos como uno más. ¿Físicamente? Como sí, lo han visto. Solo hemos podido ver este entreno y se le ve bien. Y también le preguntamos si a su juicio, con 19 profesionales más los canteranos, es una plantilla corta. No, para mi juicio somos los que estamos y desde dentro creemos que tenemos la plantilla lo suficientemente grande o como lo quieras llamar para pelear por los objetivos que nos marcamos, que es ir partido a partido. Y tanto los 19 considerados como de primera plantilla como los chicos del filial ya estamos viendo a Óscar, que está cumpliendo y haciendo grandes partidos y están preparados para ayudar, o sea que respecto a eso no tenemos ningún tipo de problema. Las palabras de Gonzalo Villar, que bueno, lo escucharemos si acaso mañana o el jueves, porque mañana está lo de Sepulcre. Ha dejado algunos titulares interesantes, como que no se ha visto al verdadero Elche, que falta que cada uno muestre su mejor nivel y él el primero, que está agradecido a nivel personal al míster por la confianza que le está dando, que se ve con nivel y capacitado para liderar el juego del Elche Club de Fútbol, que la confianza que les está dando el técnico es muy importante. Y a la pregunta de cómo ser más ofensivo decía que no han encontrado su nivel de juego, que no es tan difícil, que no están preocupados por ello y que para él tener la pelota le da la vida. Que estamos hechos para ello, que hombres como Nino, Iván Sánchez, él, están hechos para tener el balón, no para sufrir y correr y perseguir sombras detrás de la pelota. Una pausita y seguimos. Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35. You're talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my car if I kill any pain. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, ayer en el cierre de mercado, insisto, se anunció en falta de una hora para el cierre la contratación de Daniel Ortiz, el central paraguayo de 27 años, y un par de horas antes, a media tarde, se anunciaba, pues digamos, si la cara fue Danilo, la cruz fue en el último día de mercado, Primi, al que se le rescindió el año de contrato que le ligaba a la entidad. A través de un comunicado del club le agradece su trabajo y profesionalidad. Recordamos que Primi ha estado pues media vida en el Elche Club de Fútbol y siempre, si cualquier salida duele, la de un canterano evidentemente mucho más. Y es una pena. Pero en este sentido, el club ha valorado que Pacheta no le iba a dar prácticamente oportunidades porque no confía en él. Y inscribirlo gastándote un dinero cuando no vas a utilizarlo, el club entendió que lo mejor era llegar a un acuerdo de rescisión. También para que él, a partir de hoy, como jugador en paro, pueda fichar, tenga las manos libres, sea agente libre, para firmar por el equipo que él considere. Bueno, se despedía a través de las redes sociales con un mensaje muy emotivo y recordando pues que desde Benjamines ha formado parte del Elche Club de Fútbol y desde aquí, por supuesto, solo podemos desearle lo mejor porque es una excelente persona y creo que un magnífico profesional y que tenga mucha suerte a partir de ahora el bueno de Primitivo Ferriz, de Primi, que no ha tenido la fortuna que le hubiera gustado seguir en el Elche, aunque sí puede decir, y además en letras mayúsculas, que ha jugado en el Elche Club de Fútbol. Eso muy pocos niños lo pueden decir. Muy pocos niños que se hayan hecho hombres. De cada 1000 que lo intentan, a lo mejor llega uno a la primera plantilla. Ya sé que esto a lo mejor no consuela mucho, y sobre todo en estos momentos al bueno de Primi, pero insisto, muy pocos son los privilegiados que consiguen llegar al primer equipo y debutar, pues por ejemplo, como Primi ha jugado en segunda división, en su Elche Club de Fútbol, en el Martínez Valero, y saboreando pues las emociones que supone el jugar en ese estadio, en tu estadio, con tu afición. La pena es, bueno, pues que no haya podido llegar más lejos, no haya podido continuar en la entidad blanquiverde. Son cosas del fútbol, a un entrenador le gustan más, a otros menos, pero desde aquí, como digo, pues mandarle todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo al bueno de Primi, porque creo que se lo merece. Más allá, que no es poco, de que también es ilicitano, de que sobre todo es ilicitano, ya ha jugado en el equipo de su pueblo y además, ¿por qué no? pues ojalá lo haga muy bien y los que han cometido o los que han decidido el prescindir de él, pues ojalá le tuvieran que llamar u otros dirigentes que haya en un futuro. Vamos a recuperar como cada martes secciones como las comparativas del Elche y más este año que ya podemos comparar al Elche de Pacheta de segunda del año pasado con el Elche actual, repasando también cómo estaban las puntuaciones en cada jornada comparándolo con la misma jornada del año pasado, que nos va a servir como verdadera vara de medir en el playoff, en el ascenso directo y también en el, la zona peligrosa, la zona de descenso. Repasaremos también los cedidos. Este año solo hay dos, no los 11 que había el año pasado. Y también, bueno, pues repasaremos los resultados del fin de semana, como cada martes. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González, que ya está con nosotros. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Pues empezamos, si te parece, por la... Bueno, y también hoy vamos a... Y si te parece, vamos a empezar con eso. Hemos estado todo el mes de julio y agosto hablando del mercado de fichajes día a día, de la evolución, de los movimientos, y como ayer se cerró, por supuestísimo, hoy vamos a tener un resumen de lo que ha sucedido en el último día, los últimos movimientos del mercado de segunda de fichajes. No sé si ha habido muchos, pocos. Sí, ha habido unos cuantos, Paco, como siempre. Además, tenemos por aquí un par de datos. Por ejemplo, en el último día de mercado, que fue ayer, el que más se movió, el equipo de segunda división que más fichajes hizo, fue el Deportivo de La Coruña, con 5 incorporaciones: el central Montero, el lateral Salva Ruiz y los extremos Beto, Mollejo del Atlético de Madrid y Jovanovic. Uno de los fichajes con más nombre que ha regresado a segunda división es el de Jonathan Viera, que llega cedido al equipo de su tierra, a la Unión Deportiva Las Palmas. Será su tercera etapa de amarillo. Más movimientos: el Huesca se hizo con los servicios de Wakali, Doucouré y Datkovic. Tiene una muy buena plantilla el entrenador Mitchell para intentar volver a primera división. Y en Málaga, entre otros, han fichado al delantero Lorenzo, que era el atacante que pretendía, entre otros, el Elche Club de Fútbol. También ha firmado a Sadiku, que es otro atacante. Por cierto, en el Málaga, Okazaki, uno de los fichajes con más renombre de todo el mercado estival en segunda división, al final no ha podido ser inscrito en la Liga y por lo tanto ha rescindido. Así que el que fuese campeón de Liga de la Premier League con el Leicester no jugará en segunda división. El Lugo, que será el próximo rival franjiverde, ha fichado al central Pei Berns, ha recuperado a Josete, al que no renovó a finales de junio, y también ha traído a Giannis. Así que parece que también tiene un buen equipo su técnico. Y Jiménez, el delantero Choco Lozano, refuerza la delantera del Cádiz, el lateral zurdo Saúl García al Rayo y Riesgo y Oliván al Girona, que la semana pasada, por cierto, anunció la renovación del killer Cristian Stuani. Y para terminar, el equipo de segunda que más dinero se ha gastado en todo el mercado, el Almería, ha fichado al delantero Juan Muñoz y se ha gastado en total casi 21 millones de euros, todo por la llegada del jeque al Sheikh, que se ha fichado, pues, entre otros, al atacante inglés Apia del Nottingham Forest. Le ha costado casi 10 millones de euros y lo quería el United, el Manchester United. Además, también se ha reforzado con el delantero Darwin Núñez, que le ha costado cerca de 6 millones de euros. Así que vamos a tener una segunda división este año, Paco, bastante bonita. Bueno, impresionante lo de la Almería. El jeque lleva gastados en un mes 40 millones de euros. 20 en comprar la plaza, en comprar el club, y 21 en futbolistas. Es que solo en dos jugadores 15 millones de euros. Es que es alucinante. Bueno, me imagino que habrá puesto una carta de pago súper garantizada para que la Liga le deje hacer estos movimientos. Está claro que ha venido con mucho dinero y parecen jugadores muy por encima de la segunda división. Luego veremos, porque ha cambiado la plantilla. Vino una dirección deportiva que empezó a fichar y llegó el jeque a mitad de finales de julio y se ha cepillado la dirección deportiva, toda la plantilla, y ha empezado a fichar como si no hubiera un mañana. Tremendo lo de la Almería, que, vamos, le tiene que salir muy bien, porque si no, eso puede explotar. Bueno, ¿cómo estaba el Elche la temporada pasada, jornada número 3? Pues echando un vistazo a los datos, que son totalmente objetivos, estaba mejor en la temporada 2019, estaba mejor este año, quiero decir. Decimoséptimo era el Elche con 2 puntos, es decir, 2 empates y 1 derrota, y en el curso 2019-2020 ahora mismo es decimotercero con 3 puntos, 1 victoria y 2 derrotas, es decir, una diferencia de +1. respecto al resto de la clasificación, en las posiciones de playoff en la temporada 18-19 había 7 equipos empatados a 5 puntos y era sexto Las Palmas. En el curso 2019-2020, sexto es el Huesca con 6. Hay ahí también un doble empate con el Alcorcón, que es quinto. Y ya en descenso, el año pasado, 18º era la Almería con un punto, 19º ya en descenso el Extremadura también con un punto. En este curso, en el 19-20, 18º Las Palmas con 2, 19º el Lugo con 2. Es decir, que de cara a este año se ha aumentado la diferencia en 1. Lo que está claro, por lo que arrojan los datos, es que vamos a tener de nuevo, Paco, una segunda división muy igualada. Quizás el descenso respecto al año pasado esté más caro, cosa que también sería normal teniendo en cuenta que los equipos el año pasado llegaron a esas cifras de puntos, teniendo en cuenta que en la segunda vuelta el Reus no participó y se les dio 3 unidades a cada uno. Así que, bueno, la zona de playoff puede estar también quizá un poquito más cara este año. Sí, no olvidemos que al final solo hicieron falta 46 puntos para la salvación el año pasado. Bueno, pues el Elche, que por cierto, si ganase esta semana se iría a 6 puntos. Lo digo porque el año pasado, la jornada 4, perdió contra el Numancia y seguía con 2. O sea que podría mejorar mucho esa comparativa. Bueno, pues eso en cuanto al Elche. Por cierto, en el capítulo goleador, ¿sacó los números? No, eso no lo he mirado. Bueno, pues, ya te digo yo que no estará muy lejos de... No, hablando de memoria, fue un 0-0 en la primera jornada con el Granada, después se empató a 1 contra Osasuna. Curiosamente, se empezó la liga contra dos equipos que después fuertes acabarían en primera división, cosa que tiene mérito también, siendo el Elche recién ascendido. Y después, en la jornada 3, estuvo ese fatídico partido 0-2 contra el Reus, que dejó unas sensaciones bastante malas aquí en el Martínez Valero, pero bueno, el equipo de Pacheta demostró, como puede hacer este año, que es capaz de revertir la situación. Lo digo porque en esas 3 jornadas el Elche solo marcó un gol, ahora lleva 2. O sea que objetivamente un gol más y un punto más. No es mucho mejor, pero bueno, al menos mejor un poquito el arranque de la temporada pasada, que no olvidemos que no ganó hasta la jornada número 8. ¿Más cosas? Tenemos, como bien has comentado, a los 2 cedidos. Manu Justo, 2 primeras jornadas como suplente en el UCAM de Murcia. Jugó 23 minutos en el primer partido y 44 en el segundo. Por cierto, que el equipo murciano perdió 1-0 el pasado fin de semana contra la Balompédica Linense. Y respecto a Jon Iñiguez, 2 partidos como titular en el Alcoyano, equipo de tercera, por cierto, rival del filial del Elche, del ilicitano. Además, marcó un gol en la jornada 1, titular también José Juan en los 2 partidos, aunque no es cedido. Y el pasado fin de semana vencieron 1-0 al Recambios Colón en el Collao. Así que de momento llevan 2 victorias en las 2 primeras jornadas. Un Alcoyano que recién descendido solo puede optar, y por eso han hecho un equipo potente, a conseguir plaza directa de ascenso a Segunda División B. Para terminar, recordamos que ya han empezado muchas competiciones. Vamos a recordar resultados de este fin de semana. Empezamos a tener ya resultados oficiales. Yo creo que el más importante es el Roda 0, Ilicitano 2. El Ilicitano, que sumó 3 puntos en su primera salida de la temporada. El filial del Elche derrotó al Roda por 0-2 gracias a un doblete de Mourad en apenas 5 minutos en la segunda mitad. El delantero marroquí ha marcado los 3 tantos que suma el equipo de Pellegrín en esta campaña. Los franjiverdes han cosechado un triunfo y un empate 1-1 ante la Ceneta en las 2 primeras jornadas del grupo 6 de tercera. Debut con victoria del Elche Juvenil en la Liga Nacional, grupo número 8, 2-1 vencieron al Benidorm. En este grupo tenemos más resultados: la derrota del Kelme contra el Dalgemesí fuera de casa 2-1, la victoria del Itango 1-0 contra el Denia y la derrota también del Celtic Elche, que perdió 3-0 contra el Valencia. En preferente grupo 4, derrota por 6-1 para la Unión Deportiva Ilicitana ante el Orihuela y empate del Atleti de Torrellano 1-1 fuera de casa contra el Alicante. Tenemos también fútbol femenino, aunque esto ya sigue el equipo en pretemporada, el Elche femenino, que se alzó con la victoria el pasado viernes en el cuarto trofeo Festa del, tras derrotar por un contundente 7-1 al Real Murcia Féminas en el 10 y Borra. Los goles fueron obra de Sara Roca, que marcó un doblete, Jarillo, Marina, Vero, José e Inés Rizo. Y el equipo de Quique Cano, que continúa con su puesta a punto en la pretemporada de cara al debut liguero. Por cierto, las ilicitanas con competirán llevan una campaña más en el Grupo 7 de Primera Nacional. Además, en fútbol sala, el Ilefrán, Elche y el Joventut siguen también de pretemporada. 4-8 venció el Ilefrán en el Pilar de la Horadada. 2-1 el Joventut de Elche en el cuarto trofeo Joventut de Elche ante la Algaida. Y por último, en balonmano, el Club Balonmano Elche Senior Femenino ya está clasificado para la final de la Copa de la Comunidad. Jugarán el miércoles 9 de octubre ante el balonmano Morvedre. Será la sexta final para las ilicitanas, que han ganado 4 títulos. Las malas noticias son las lesiones de Patricia Méndez y de Ángela Rodríguez. Esta última es muy grave, ya que sufrió una rotura del ligamento cruzado y fractura del menisco de la rodilla izquierda. El Elche, por cierto, que debutará este viernes contra el Atlético Guardés en el Esperanza Lag. Y por cerrar, el Club Balonmano Elche Senior Masculino sigue también de pretemporada y perdió el pasado fin de semana, 23-24, contra el San Juan, que es un rival de su categoría. Pues hasta aquí el repaso de lo que ha dado de sí este último fin de semana de agosto y primero de septiembre, porque coincidió 31 sábado y 1 domingo. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Pues nosotros vamos a poner ya el punto final, deseando que paséis una feliz tarde. Os emplazamos a una nueva edición del Elche en Punta. Será mañana, como siempre, a partir de la 1:20. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.